hace ya casi, cumplimos un año de esa gestión. Bueno, un balance bastante extenso, pero los principales puntos que usted menciona de ellos. Bueno, hoy un año. Hoy precisamente el 9 de diciembre, hace un año atrás, estaba asumiendo formalmente, legalmente el 10 de diciembre, pero hicimos el acto 9 porque el 10 asumía el señor gobernador para acompañarlo. El balance lo hacemos diario. El balance, nuestra forma de ponernos en consideración del vecino es en forma diaria. Como le decía recién, el vecino sale de su casa con innumerables problemas en un año que es difícil para todos los argentinos. Frente a esos innumerables problemas, lo que debemos hacer como municipio es de alguna manera estar presente en el momento que sale en su casa para que no se le sume a ello el problema diario. El problema diario que sea desde la recolección de residuos hasta el tema de la arboleda, hasta el tema de la luz, hasta el tema de la vereda o de la calle, un gran problema que tenemos en la capital, veredas durante mucho tiempo o que no existen o que realmente no se les pudo hacer una intervención. Habida cuenta que hay una ordenanza que dice que la vereda del vecino, pero que nosotros no podemos hacer como municipio una mirada al costado, por eso estamos también trabajando para llevar hacia el deliberante la posibilidad de un estado de emergencia en algunas veredas para que podamos intervenir en ellas. Y en virtud de eso, por supuesto, trabajar en el alumbrado, trabajar en el día a día y trabajar de alguna manera con esto que hemos presentado, que es un proyecto de modernización, en algo que sea tangible. El tangible es el vecino que no tenga que venir diariamente a la municipalidad a reclamar, sino que la municipalidad llegue a la casa del vecino para que el vecino pueda, a través hoy de todos los medios digitales, poder subir su propuesta, su reclamo. Bienvenido que haya reclamo y bienvenido que nosotros lo podamos trabajar, porque de esa manera podemos todos los días fijarnos metas de elevación de lo que estamos realizando.